Bueno, señores, presenta y le damos la bienvenida a Juan Estupiero. Presenta GNC Ruta 50, junto a Daniel Camacho en APAC, Minimercado, Parrilla, tu parada ideal en el camino. Ruta 50, kilómetro 74 y medio, a 400 metros de la ciudad de Ayacucho. Si bien ya había estado trabajando en las mayores del sudeste, creo que con Julio Sacco entra de lleno, con inclusive la posibilidad de autos, a las divisionales, por sobre todo a Marisierra Sá, cuando esto se reanude, ¿no? La idea era que fuera este año. Juan, el equipo de Acelerando a Fondo, aquí te saluda Gerardo, Leo, quien te habla. Buenas tardes, Juan Estupiero, bienvenido. Hola, buenas tardes, Gerardo, Leo, a ustedes, a toda la audiencia. Bueno, acá estamos, como bien dicen ustedes, trabajando para intentar estar en el Marisierra Sá. Ha sido, entiendo, para, bueno, como para los periodistas también, ¿no? Digo, estamos todos en la misma, fueron meses complicados sin poder trabajar, ¿no? Tratando de mantener la estructura, entiendo. Sí, se hizo muy difícil estos 6 meses. Nos pusimos a hacer algunos autos de calle, alguna mecánica en general, un poco de tornería, ya que tenemos todo el taller equipado, algunas tapas de cilindro para los zonales, trabajo con el flujómetro, pero bueno, como quien dice, lo hicimos como para subsistir. En ningún momento pudimos lograr lo que realmente necesitábamos para estar más o menos bien económicamente. La verdad que la pasamos duro, así que bueno, ahora ya arrancaron nuevamente las carreras y estamos a pleno con el TC Moura, el TC Pista Moura, y bueno, dándole una mano al Chino Martínez con lo que es el turismo carretera, con el motor de Gastón Mazacani y algunos TC Pista también. Como para, bueno, la audiencia ya te conoce, ¿no? Entre uno de los puntos que no podemos dejar de marcar, aquella, ganaste con Ledesma en turismo de carretera, nada más y nada menos. Sí, ganamos el día del debut, la primera vez que armamos Motivalm, la ganamos con Cristian Ledesma en Viedma, en el año 2018. Y bueno, después tuvimos un año bastante complicado en cuanto al funcionamiento del auto en general, no. O sea, cuando hablo del auto en general, hablo del auto, del motor y del piloto. No estábamos a la altura de las circunstancias. Después de la cuarta carrera se empezó a complicar un poco en el motor, un poco en el auto, y bueno, la verdad que llegó a un momento, la carrera número 8, en Rafaela, que la situación se había puesto bastante tensa y bueno, en su momento decidí dar un paso al costado para no entorpecer el trabajo del equipo y la honestidad mía, ¿no es cierto? Si no se puede, no se puede, ¿qué va a hacer? Ni hablar. Juan, estaba, cuando ya teníamos programado que íbamos a charlar contigo, leyendo un poco sobre vos, más allá de esta parte de preparador, vos me corregís y me aportás, estuviste corriendo en el TC del Oeste, del 98 al 2002, vos como piloto. Sí, corrí algunas en el TC del Oeste, pero después me pasé al TC regional, con un Falcon, en la clase GTA, la mayor, digamos, de TC regional, donde corrí con pilotos de renombre, como Matías Nolesi, que hoy está corriendo en el turismo carretera, Oscar Irajet, y bueno, mucha gente que realmente andaba muy bien en esa época, y bueno, fueron 4 años a pleno, donde peleé los 4 campeonatos, no pude salir campeón, fui 2 veces subcampeón y 1 vez tercero, y bueno, y después en el 2002 ya me dediqué a los motores, y bueno, desde ahí hasta el día de hoy que estoy ligado a la preparación de los motores. ¿Qué edad tenés, Juan? ¿Cuántos años tenés? Tengo 47 años, los acabo de cumplir el 22 joven. De julio. Pero sos muy sos joven. Podrías haber tenido mucho más tiempo también como piloto. Sí, lo que pasa que habíamos decidido, en su momento era mi novia, casarnos en el año 2003, y bueno, ya se complicaba para correr porque estábamos haciendo la casa, y bueno, entonces decidí dar un paso al costado, y bueno, y me dediqué a esto, que también me gusta y lo hago con mucha pasión, por supuesto. No, ni hablar. Juan, te traigo un poco para estos lados, donde en principio te relaciono por sobre todo con Manuel García, que ya cuenta con motorización tuya, pensando en su desembarco en Marisierra Sá, de este múltiple campeón zonal. Sí, a Manu le hemos hecho un Chevrolet que le había adquirido a Santiago Echevarne, que incluso era de acá de mi zona, de San Andrés de Chile, ese motor. y bueno, le hicimos unas cuantas reformas y realmente quedó muy bien, muy lindo. Y bueno, Manu estaba a la espera de que se reanude un poco esto para poder, aunque sea, ir a probar, porque lo único que dio una vueltita en la ruta y como quien dice, se quedó con las ganas de dar una vuelta en el circuito. Igual estoy haciendo otro impulsor más para Manu. Ya un motor 3 litros 300 estamos haciendo, ya un motor de ex turismo carretera. Así que despacito lo venimos llevando adelante. Ese no tenés, lo haces con tiempo, no tenés obligación de una entrega rápida. No, porque el motor es un motor que ellos adquirieron a una gente conocida mía, que yo lo tenía acá en el taller, y tenía algunos faltantes como las bielas, el bloque. Así que despacito venimos juntando todos los fierros para después comenzar con el armado ya para más a fin de año, ¿cierto? ¿Y qué dijiste de la cilindrada? ¿Es 3 litros y fracción? 300. 3 litros, lo vamos a hacer 3 litros 300, sí. Lo vamos a hacer 3 litros 300. Como el de Pérez Bravo, para que la gente se haga... Sí, no sé cómo es el del Tiki. Me dijeron que era un poco más grande, pero bueno. Nosotros creemos que ahí con esa cilindrada vamos a estar bien de potencia. ¿Y a quién más le estás haciendo para Marisierras? Y le hice a Julio Saco, que no lo llegó a estrenar realmente. No sé, ahí Julio decidió tomar otro camino. Fue a probar a San Cayetano con el motor que yo le había hecho y no se quedó muy conforme. Y bueno, fue a otro taller de una persona ahí en Tandil, no sé cómo es el apellido. De Mesa. Señor Mesa, me parece. Sí. Y bueno, por lo que yo escuché que me dijo Julio, le faltaba mucha potencia, motor más de 40 caballos, que es algo que por ahí es medio ilógico, porque para que falten tanta potencia tiene que estar un cable de bujía desconectado, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no me voy a poner en desacuerdo con él, ni mucho menos. Ya está, ya agarró para otro camino, y amigos como siempre, y bueno, lamentablemente no se pudo seguir adelante con ese motor Ford. Tengo entendido, Juan, que estás haciendo, que en lo del Chino Wildwheeling se está construyendo un auto de tu propiedad. Sí. Hicimos una buena amistad con el Chino, estamos haciendo un auto, es mío, un auto de mi propiedad. Ya están todos los elementos, todo lo que hace falta, que el piloto se pruebe la butaca, para que el Chino lo pueda empezar a enchapar por las dudas que haya que hacer alguna corrección, ¿no es cierto?, en cuanto al techo o en cuanto a la pedalera. Y bueno, ya en unos días ya lo van a empezar a enchapar y de ahí ya seguiremos con el armado final, que si bien están todos los elementos del auto, no falta nada, simplemente falta enchaparlo, pintarlo y bueno, empezar con el armado, ¿no es cierto? O sea, vas a tener un auto de tu propiedad, un Marisierra SA, con motor y chasis, y vos vas a buscar el piloto. Sí, señor. Sí, así es. De hecho, tenemos dos autos. Ajá. Porque acá en mi taller se construyó otro auto. Como no había trabajo, nosotros no teníamos trabajo, unos amigos pusieron el dinero y construyeron otro auto acá en mi taller. Y el auto está listo también para Marisierras A, pintado sobre las ruedas, todo terminado, que incluso hay muchas posibilidades de que lo cargue en un trailer y lo lleve a los chinos para que le dé los últimos toques finales chino y tengamos dos autos de nuestra propiedad para ir a correr allá, ¿no es cierto? Perfecto. A ver, tengo varias preguntas con respecto a esto. El auto que tenés allí, primero, son todos Chevrolet, ¿no? Son dos Chevrolet, pero el que tenemos en mi taller, la posibilidad que me conozcamos un Cherokee, que todavía no está definido. Ahí va, bien. Todavía no está definido. Y eso me abre otra pregunta. ¿Leíste un poco el reglamento de Cherokee? Porque por ahora no hay ninguno, más allá de que se habla que fulano va a venir con Cherokee, pero por ahora no hay ninguno. No miré el reglamento, la verdad es que como todavía no tenía decidido qué iba a hacer, simplemente estuve leyendo lo de Chevrolet, el reglamento, sí, por supuesto, pero en cuanto a lo que es Cherokee no le di mucha bolilla. Llegado el momento, si es que colocamos esa planta impulsora, trataremos de trabajar en base a lo que permite la categoría, ¿no es cierto? Bien. El auto que tenés vos, es una pregunta media rara, pero nos gusta saber estéticamente, que es parecido a un Calvo, un Soprana, los autos que ha hecho el Chino, cuadradito. Es prácticamente un Calvo original, si te fijas en las páginas de Instagram, en chasis La Fortaleza o en chasis COVID-19, como lo denominaron mis amigos, están las fotos del auto, y si no, yo te lo voy a estar enviando. Es un auto muy bonito, quedó muy bien terminado, así que es prácticamente un calvo original. Juan, ¿y se puede saber quién serían los pilotos? El auto que está acá en Chile todavía no tiene piloto, no, nada. Y el auto que está en lo del chino, como todos ustedes ya escucharon, hay posibilidades que en alguna oportunidad lo conduzca Valentín Aguirre. Yo se lo voy a estar confirmando en este momento. Yo se lo confirmo en este momento. Hay muchas posibilidades que en alguna oportunidad lo corra Valentín Aguirre. Claro. Siempre y cuando no le obstaculice sus compromisos que tiene. Él sería el único que lo corra cuando pueda correr, que corra, y si no, no, vas a buscar otro piloto también para que... No, porque por ahí el chino me dijo que si el auto no se usa, o sea, que Valentín no corre, o llegado el momento que no se pueda usar porque Valentín no puede venir a correr, por ahí él tiene algún piloto también que lo podamos utilizar y, bueno, alquilar el auto en conjunto, ¿no es cierto? Está bien. La idea es que suba Valentín ayer, ya se los confirmo yo. Y de hecho lo vamos a llevar la semana que viene a los chinos para que se pruebe la butaca, porque es un piloto muy grande, muy claro, muy grandote de contexto físico, ¿no es cierto? ¿Será parecido al chino de grande? No, más. Sí, puede ser, pero es más ancho, tiene mucho más espalda, ¿viste? Está bien. Un tipo que es muy robusto. Bien. Claro. Perdón por meterme en algo que no me corresponde, pero ¿qué relación te une? Digo, ¿en algún momento le preparaste a él? Somos muy amigos, ya de años, no de ahora, de muchísimos años con su padre, con Gastón. Ahí va. Nos une una gran amistad de hace mucho tiempo, y yo en el año 2015, del 2015 al 2017, le preparé los motores Chevrolet, que salimos dos veces subcampeón. Y bueno, después se pasó a Dodge porque la categoría meritaba para armar un Cherokee, por la potencia que tenían más o menos 20 caballos más que un Chevrolet en ese momento, así que la posibilidad económica ellos la tienen, y la tenían en su momento, decidieron cambiar de marca, y bueno, allá fueron. De hecho, no les ha ido mal, salieron campeones en el TC Pista, y ahora en el TC están peleando el campeonato. Claro. Pero nos une una muy gran amistad, y realmente cuando le dije la posibilidad que teníamos, se puso muy contento y me dijo que sí, de una. Lo que pasa que, ya te digo, el único problema acá es que no le conviene ninguna fecha, claro, por supuesto, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? El otro día en nuestra cuenta de Instagram subíamos una cámara a bordo de Jorge Lago, en la clase A del TC bonaerense. En ese momento tenía tu preparación, ¿no? Ese auto que en las rectas siempre, se los come. Siempre, esto. Siempre Jorge Lago, en la clase A del TC bonaerense, en los 3 años que corrió con mi motorización. Este, 2 años salimos campeones y el primer año tuvo un vuelco, me acuerdo, y bueno, se complicó un poco. Este, quedó con el 4, pero sí, tuvimos unas discusiones a fin de año, en la última carrera de campeonato, porque yo no pude ir, porque tenía turismo carretera y había tirado mi motor multiválvula. Yo tuve una discusión fuerte y yo agarré para un lado y él para el otro, y bueno, no hay problema, amigos como siempre, pero cada cual por su lado, y bueno, le deseo lo mejor en este nuevo proyecto que está haciendo, porque aparte nos une una gran amistad también, no es que estamos peleados ni nada por el estilo, o sea, claro, estuvimos mucho tiempo juntos, logramos muchas cosas juntos, junto a él, al Tapo Navarro, Pablito López, todo su equipo, nos une una gran amistad, así que ojalá que en este nuevo emprendimiento le vaya de la mejor manera, ¿no es cierto? Si bien hemos hablado con él, no, obviamente no se lo preguntamos, pero vos tenés otra mirada, da la impresión que es un buen chofer, entre comillas, ¿no? Que viene un chico que maneja bien. Sí, es muy buen piloto, muy aguerrido y además muy áspero, es un tipo que va al frente, ¿viste? Así que va a dar muchos espectáculos, si Dios quiere, todos. Va a ser un gran año para el Mar y Sierra, creo, el 2021, porque hay unos nombres bárbaros y bueno, y se están armando autos nuevos por todos lados. No, ni hablar. Bueno, Juan, primero te agradecemos la amabilidad de prestarte la charla con nosotros, esta confirmación de tu boca, de tu voz, la de Valentín Aguirre, porque bueno, es cierto, se venía charlando, pero hasta que no lo diga alguien oficial, queda como, no, me estás mintiendo, me está vendiendo humo, y la verdad que está bueno que lo digas vos, y bienvenido a estos lados, la verdad que te vas a encontrar con, bueno, el automovilismo en general de nuestra zona nos gusta mucho, no somos objetivos, pero Está bueno. Más allá de la competitividad, es muy familiar. Es muy familiar, está bueno. Tengo muchos amigos en esta zona, como Fabián Acuña, como el Pato Politano, como Charito Álvarez, Juancito, y un montón de gente que conozco, a Laborito. Y bueno, pero dejame mandarle un gran saludo y un agradecimiento al chino Walvelin, porque le abrió la puerta de su taller y realmente nos entendemos. Y es un tipo sencillo y la verdad que me siento muy a gusto yendo a Juan N. Fernández cuando voy, nos ponemos un asadito. Y bueno, ojalá que podamos llevar adelante este proyecto que tan lindo está haciendo, y ojalá que lo podamos sentar a Valentín, aunque sea una carrera, para que la gente lo vea y vean lo que es un piloto de turismo carretera actual, ¿no es cierto? Si bien han pasado muchos por esa categoría, pero es un chico que está en actividad y anda muy fuerte realmente. Sí, y tenés el que está confirmado para todo el año, la verdad que es un muy buen piloto. Campeón de APAC, de Minicross, subcampeón de la promo. Sí, Manu, ha subido andado. Manu quedó muy conforme, muy contento, y te puedo asegurar que tiene un motor muy, pero muy, muy bueno, y va a pelear la punta, sin duda, porque además tiene un gran auto, con un gran grupo de gente, con Juan Bruni y un montón de personas que están al lado de él. Así que no tengo dudas que también Manu va a pelear la punta y va a pelear el campeonato. Sí, sin duda. Juan, un gusto, muy amable. Hasta la próxima, gracias. Bueno, amigos de Fondo Acelerando, un abrazo grande. Saludos para todo su programa, para toda la audiencia, y en especial para el chino Walvelin, que ya te digo, nos hicimos muy amigos y me está dando una mano muy grande. Saludos a todos. Juan Estupiero, hablando un poquito, primero en principio lo de él, sí. Su piloto, cómo arrancó, o sea, la referencia nacional, la marcamos para recordarla tan solo, ¿no? Pero la conocemos todos, ganando con Ledesma, lo que ha hecho con Aguirre, pero esto, ¿no? Digo, de Marisierra. Confirmando él, la palabra de él, de la voz de él, que es para Valentín Aguirre el auto. Sí. Obviamente eso le tiene que coincidir con el TC, con el Super TC 2000, es lógico, ni hablar, por ahí te puede correr una carrera, 10 carreras, o no te coincide ninguno, o no tenés libre ninguno, sí. Pero es la idea, y la idea es que la semana que viene, si va todo bien, lo lleven a medir la butaca. Bien. Qué linda incorporación es, Leo. Bueno, y esto que también, no sé si lo habíamos dicho, Juan Martín Bruni compró otro motor, sí. para Manu García, sí. Que es eso, este otro motor que está haciendo. Que por lo que me cuentan es el que corría Matías Canapino. ¡Opa, Leonardo! Bueno, pausa. Se tiran con de todos los motores por arriba, ¿eh? ¡Lindo! Expreso